Bienvenidos al Improvisional, programa que se emite todos los miércoles a partir de las 8 en el 100.8 de FM o si nos sigues a través de internet en infogastegune.blogspot.com. Además, puedes escuchar todos nuestros programas en nuestro Twitter @r/improvisional. Buenas noches. ¿Qué traéis hoy? Qué coordinación. Sí, sí. Que lo hemos practicado. Pues yo traigo una mierda. No, verdad. Pues yo os voy a hablar sobre una de mis charlas. Vaya, no sé, me ocurre cuál será. La frente con forma de rayo. ¡Exacto! ¡Harry Potter! ¡No! ¡No lo desveles! ¡Mantén la incógnita! Bueno, ¿y tú, Bea? ¿Alguna vez habéis cometido un error bien tocho? Sí. Pues yo os traigo uno más. A ver si es verdad. Que sí, que sí. ¡Hazme caso! Ya, horario infantil. Te pongo el pie, te pongo el pie. Bueno, comenzamos. Hola de nuevo, aquí Amaya al habla. No mentía cuando decía que hoy iba a ser una mierda de sección, porque es así. Hoy traigo mi clásico ya... mi clásica sección radio informativos, Amaya, pero versión mierda. Os traigo la versión que os haga cortaros el cuello. Tengo ganas de morir, pero aburrida que va a ser. Eso es mi esto. Qué gran forma de captar oyentes. Exacto. Ese es mi objetivo de hoy. Por cierto, hoy es el... Oye, día... ¿no? Entonces te dejamos la última. Yo quiero que me escuchen, que no se vayan. Pues he estado mirando en muchas webs para encontrar las noticias más mierda del mundo. Así que Bea, por favor, ponme música de informativos de mierda. La venganza en plato frío. Vaya. Esto sucedió en California, concretamente en Lakeshore, cuando en un lugar donde estaban haciendo obras, pues y ahí al lado un colegio, al parecer. Ya ves que es que no le estoy poniendo ni tono de radiolocutora, o sea, me la pela. En un lugar donde hay obras, al parecer hay un colegio cerca. Y no se permite aparcar porque están haciendo las obras, pero los obreros dicen, bueno, pues mientras tienen que ir a recoger a los hijos e hijas o lo que sea, les dejan pararse un momento. Pero, ese día justo tenía que llegar un camión con maderas y el señor obrero fue al padre y le dijo, oígase, váyase de aquí. Y bueno, se lió una gorda porque el señor nos quería ir y dijo, bueno, pues si va a venir el camión, que venga. Y yo sigo aquí esperando a mi hijo. Entonces el señor dijo, vale, yo llamo al camión. Llegó al camión y le cortó el paso al coche. Y ya está. ¡Wow! Vale, siguiente. ¡Impresionante! ¡Qué maldad! Venganza en plato frío. Dios. Siguiente noticia. Vídeo muestra a una rata bañándose como una persona. ¿Real o falso? Dios, que alguien la pare. No sé si quiero saberlo. Un vídeo supuestamente grabado por un tal José Correa en Perú muestra a una rata enjabonada lavándose la cabeza, el vientre y los sobacos. Muchos dicen que es un robot, ¿eh? Muy realista. Y ya está. Me encanta él. Y ya está, mira. el I+D de Perú, trabajando en hacer robots realistas de rato. ¡Siguiente! Es que se bañan. Sí, exacto. Además, son robots limpios. Eso, eso. Bueno, si queréis ver el vídeo, ahí estará. Siguiente noticia de mierda. Un hombre quiere darse de baja del gym, pero le exigen hacerlo por escrito. Esta es su carta. Coma. Un genio. Vamos a leer la carta de este hombre. Chao, pescao. A quien le interese. Escribo esta carta con profundo arrepentimiento y pesadumbre en mi corazón, pero siento que debo presentar mis intenciones de dejar este barco con sinceridad y honestidad. En los últimos meses ha tenido lugar ciertos cambios que han dado un vuelco a mi vida y así bien ha sido una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar en los últimos tiempos. Creo que esta es la correcta. El propósito de esta carta es terminar mi relación con Planet Fitness. Todas las cosas buenas llegan a su fin y de verdad espero que esta carta te sirva. Nos acostumbraremos a estar el uno sin el otro. Sé que he estado distante, pero es porque he cambiado. Tengo necesidades diferentes y para ser sincero, tú no has cambiado en absoluto. Sigo siendo el edificio amarillo y morado tan voluminoso con chocolatinas dietéticas en el mostrador. No quiero cambiarte y me da pena pensar en que una vez fuimos uno y que ahora tengamos que tomar caminos diferentes. Además, me he mudado y cambiado a otro centro, al gimnasio de mi nuevo edificio, con un montón de otros dulces sin azúcar que realmente tonifican mis músculos y ejercitan mi trasero como hasta ahora no había sucedido. Algo que haría sonrojar a cualquiera con solo pensarlo. Pero no quiero que te pongas celoso o que juzgues por tomar esta decisión. No se me entiende cuando hablo. Todo lo digo yo. Ese no sería el gym que yo conocí y del que me enamoré. Todavía te quiero, pero en estos momentos más como amigo. Siento mucho que las cosas no puedan ir mejor entre nosotros. Ah. Oh, arte. Vaya. Y la carta sigue, porque es un turras, pero no la voy a leer. Y la última noticia de mierda. Me aclaro la voz. Messi anima a los niños a comer brócoli. Vale. ¡Ah, no, no! ¡No es la última! ¡Perdón! El brócoli es una verdura con muchos beneficios para la salud, pero al tener también un sabor un tanto peculiar, pues a los niños no les gusta. Entonces han hecho un anuncio para Argentina, que es el país que está considerado con mayores índices de obesidad infantil, y han hecho un anuncio en el que sale Messi, bueno, sale un niño que se niega a comerse la verdura y su madre le dice, pero ¿sabes tú quién come brócoli? Y entonces sale Messi con unos palillos chinos y eso, atrapa al aire un cacho de brócoli, lo lanza, se lo come y ya. Wow. Vale. Interesante. Y la última noticia de mierda es quejarse por un huevo roto. Esto es lo que sucedió en Reino Unido. Llamaron al 991. Bueno, a emergencias llamaron, vaya. Y la persona que contestó dijo, estoy bien, solo necesito un consejo. Tengo una caja de huevos en la nevera y uno de ellos está roto. Vaya, que llamó porque tenía un huevo roto en la nevera. Pero es que me ha hecho gracia porque el servicio de emergencias reveló las llamadas más de este estilo que han tenido y han hecho una lista del 1 al 10 y la un, o sea, en plan de más cutre. La primera es una persona echándose leche por el cuerpo como parte de una instalación de arte. La segunda, alguien que quería pastillas para dormir. La tercera, alguien con dolores de muelas. La cuarta, un zorro muerto. Esto no lo entiendo. Si es que llamaron a emergencias porque había un zorro muerto o un zorro muerto. Oigan. Alguien que no quería esperar 30 minutos para la consulta de médico. A otra persona que le habían robado un vaso. Alguien que quería que le cambiasen su vendaje. O alguien que quería que le preparasen el desayuno. y también pues gente como que para pedir un taxi o para llamar para decir que se les había desprendido una uña del pie. Y eso. Bueno, y tengo más noticias. Hombre, lo de la uña del pie debe de doler. Sí. Igual eso sí es un poquito emergencia. Bueno, pero no soy tanto como para nada. Dejarla así. Buenas noches, esta vez os traigo una de mis sagas y películas favoritas, como antes he dicho, Harry Potter. Y bueno, no creo que haga falta contar de qué va, pero bueno... No, después de tropecientas películas... Ya, creo que todo el mundo ya sabe de qué Yo va. Yo no soy fan y ya sé de qué va. Vale, pues bueno, lo que voy a contar no es... O sea, no voy a hablar de Harry Potter, sino de todas las cosas que han habido... Sí. Bueno, sabéis que aparte de estos 7 libros hay una continuación que con un octavo libro y sigue un poco la historia pero con los hijos de los protagonistas principales y luego hay otra que cuenta la historia de un magizoólogo que va a Nueva York en busca de nuevas criaturas mágicas. No sé si... ¿Vas entendiendo, Bea? Sí, creo que sé, por formación de palabras así, todo lo que he aprendido en lengua todos estos años en el colegio, creo que sé lo que es magia y zoología. Bueno, y está ambientado mucho antes de las sagas de Harry Potter. Es el de los macizólogos, ¿no? Sí. Zoólogos macizos. Sí, bueno... ¿Pero son zoólogos macizos o mágicos? A ver, dejemos eso, ¿vale? Porque siempre me cortáis en mi sección. Ya, es verdad. O sea, siempre los looks que tenéis aquí, ¿eh? Esto es un cachondeo. Boicot. Bueno, como veis, es un mundo muy amplio este de la magia que ha creado J.K. Rowling. Y bueno, que si te gusta, pues tienes un montón de cosas que descubrir. Y pues es muy entretenidillo. También tengo que comentar que como amante de la música soy muy fan de la banda sonora de las películas. Es una maravilla. Y, o sea, es que... Libros, ¿no? Perdón. Es que los libros no tienen música. ¡Ah, gracias! Y bueno, pues eso te ayuda a meterte de lleno en la historia y en las situaciones que pasan. Pero aparte de esto que os he contado, vengo a contaros lo que J.K. Rowling se inventó para hacer esta saga. ¿Se inventó? No es real. ¿Qué me estás contando? ¿No hizo logos macizos? A ver. Y mágicos. Creo... ¿Podéis dejarme, por favor? Sí. Vale, gracias. Seguimos. Sabéis que en el colegio este, Hogwarts, hay 10 casas, que según como sea tu personalidad entras en una casa o en otra. Y aparte de esto también pues inventó todos los animales fantásticos que aparecen. Bueno, igual se lo sacó de la mitología, bueno, sí, digo. Sí, pero bueno. ¿Qué le puse? Uy, qué risa me ha salido de mierda, ¿no? En plan... Como tus noticias. Bueno... También se inventó un deporte, el Quidditch. ¿Sabes qué es, Bea? Sí, es lo de... Sé lo que es. Hay unos aros y tienes que meter una pelota. Sí. Pero luego también hay una bolita chiquitina que va por ahí pululando todo el rato a todo meter. Y sí, el es como coge, un fútbol, gana, pero... Gana automáticamente. Con escobas. Sí, eso, y se hace volando. Sí. Y todos estos temas que os he dicho antes los profundiza más en unos libros. Como por ejemplo, el Diccionario del Mago. Que es un libro que trata sobre hechizos que salen en las películas, bueno, los libros y las películas, Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Quidditch, pues cómo se creó, cómo se juega, etc. Y también creó pequeños cuentos mágicos que hizo pasarlos por en el mundo de Harry Potter. Por ejemplo, los cuentos de Videl el Bardo, que sale en el séptimo libro y en la séptima película. Hasta ahí no he llegado. Bueno, ya veis que la mujer se vino muy arriba inventando cosas. Se vino muy arriba y se subió... Se subió al dólar. Eso también es verdad. Igual por eso se vino un poco arriba. A ver, pero todo esto lo creo antes de saber... Bueno, sacaría un libro, luego... ¡Uy, qué bien! Saco otro. ¡Uy, ahora un libro de animales mágicos! Y de zoólogos macizos. Bueno. Y para acabar... antes he comentado lo de las casas del colegio y tal. Hay una página en internet, Pottermore, que viene pues información de este mundo mágico, las novedades, aportaciones de la autora y etcétera. Y también aparte hay test para saber, por ejemplo, cuál sería tu varita ideal si fueses una alumna de Hogwarts, del colegio. Tu patronus, que sería como... tu ángel de la guarda o así mágico, y también para saber qué casa de Hogwarts eres. Y entonces vamos a hacer dos tests sobre a ver qué casa seríais si fueseis alumnas de Hogwarts. Entonces, como os hará muy largo, se corta y os comentamos los resultados. Estamos en directo, hombre. Estamos en directo, ya, es verdad, estamos en directo. Entonces, resultados. Amaya. Slytherin. Vaya, no me lo esperaba. De las malas. A ver, ahora te cuento cómo eres. Vaya. Que tiene aquí horóscopo y todo. No. El animal emblemático de Slytherin es la serpiente y el color, el verde. Los alumnos de Slytherin tienden a ser ambiciosos, inteligentes, astutos, líderes fuertes y orientados hacia los logros. También tienen muy desarrollado el instinto de supervivencia. Vaya. Esto significa que los Slytherin tienden a dudar antes de actuar, con el fin de sopesar todos los posibles resultados antes de decidir exactamente lo que se debe hacer. Eso es muy verdad. Esto de que vamos al día, ¿sí?, a comprar unas galletas. ¿Y no sabes de qué? ¿Sí? Yo ahí hago mis estrategias, en plan, ¿cuál va a ser mejor para mí? Y dicen que la pureza de sangre es un factor en la selección de Slytherin. Vaya, son un poco nazis. ¿Eres sí. cristiana vieja? No, no sé si sabes tú, Bea, pero... ¿Qué? En Slytherin es como que entran los de, entre comillas, sangre limpia. Esos son los que son hijos de magos, pero magos magos. Sí, o sea que no ha habido mezclas. Soy pura. Sí, que pocas veces entran magos... de sangre mixta. ¿Harry era de sangre mixta? No, también de magos. Bueno, pero Harry es de Gryffindor. Ya, pero pregunto que si había uno que creo Hermione. Recordar que había uno. Sí, que era hijo de humano y mago. Sí, no sé. Hermione, la amiga de Harry. La madre de Harry también era de sangre sucia. No. No. ¿No? Era maga. Ya. Pero su familia no. ¿No? Ah. ¿O ya. qué? No, pero... Que tenía que ser tercera generación de sangre limpia. Bueno, Bea, resultado de Bea. Gryffindor. ¡Wow! Su animal emblemático es el león y sus colores son el rojo, escarlata y el dorado. Me gusta. Las principales características de los Gryffindor son el coraje, así como la osadía, el temple y la caballerosidad. Así, sus miembros se caracterizan por ser valientes, aunque a veces hasta el punto de ser imprudentes. Uy, si soy yo de imprudente, ¡uy, qué peligro tengo! Pues no, Bea ahí no me está encajando. No. Por ahora, o sea, caballerosidad sí. Porque Bea es muy del siglo... ¿Diez y cuánto? ¿Seis? ¿Siete? No sé, no sé qué va a ponerte. De los siglos de los que hablo. De siglo X. Depende del día. Pero es la persona más menos arriesgada que conozco en esta vida, yo creo. Bueno, el sábado pasado estuvimos en la Vía Besa y fue como... ¡Vamos a la 17! ¡Mierda! Los sábados pasa cada 40 minutos. ¿Cómo volvemos? Bueno, pues... Aventuras. Fue lo más arriesgado. Pues hasta aquí. Ya sabéis qué casa seréis. Bien. Cuando entréis en Hogwarts. Bien. Jo, me ha arruinado toda la sorpresa. Soy supremacista. Antes os voy a hablar de un fail bien gordo en la historia. ¿Un qué? Error. Errata. Errata. Fail. Errata no, errata es de escritura, ¿no? No sé. Creo que sí se supone. También te digo un fiel bien gordo. Nada. Bueno. Un fallo bien gordo de la historia, pero de verdad que sí que es muy fuerte lo que pasó. Data del 17 de septiembre de 1788. A ver, antes de nada, puntualizar que hay algunos escritores que dicen que esto es... O sea, que es una historia falsa, pero luego hay otros que también lo ponen como verdadero. Entonces yo quiero pensar que es verdadero porque es muy gracioso. You want to believe. Pues es bien conocido, o igual no tanto, pero estoy aquí para contaroslo, si es que digo lo mismo en todos los programas, ya. Que Rusia y Turquía son enemigos declarados. Algo así como Inglaterra y Francia. Enemigos declarados. Y se han enfrentado hasta en 13 guerras, y en una de estas, que duró... Desde 1787 hasta 1792 ocurrió un suceso que no tiene ni que ver con Rusia ni con Turquía. Hoy voy a hablaros de Austria. ¿Oh? Entonces, ¿por qué metes ahí? Eso. Porque bien, venía a Austria a ayudar a Rusia. Entonces, estaban los rusos peleando con el Imperio Otomano. Porque el sultán Abdulhamid I quería recuperar Crimea y Yerisán, que había perdido a favor de Rusia en la guerra anterior. Y los rusos liderados... ¿Qué? Te acerques más a las cosas. Los rusos liderados por Catalina la Grande, la de los caballos. No sé quién es Catalina. No, yo tampoco. No sabéis quién es la de los caballos. Bueno, así, inciso. Catalina la Grande diseñó un sistema tochísimo de poleas para levantar caballos y se dice que murió penetrada por uno. ¿Por un caballo? Sí. Ah, vale. Catalina la Grande. Bueno, pues Catalina la Grande llamó al emperador José II de Habsburgo-Lorena a que la ayudara. Entonces llegó el tal José. ¿Para qué era? ¿Para que la ayude? Para ¿qué? La guerra. Para echar a los turcos. Y entonces llega el señor José con 100.000 soldados austriacos, húngaros, italianos. Vamos, que no se entendían entre ellos. Sí. Y fueron a las afueras de un pueblo que se llama Caransebeș, que está en la actual Rumanía. Y se asentaron allí. Entonces mandaron a un grupito chiquitín de caballería a explorar la zona. Y los mandan al pueblo de al lado, que se llamaba Timișoara. Y ahí encuentran una caravana de gitanos que están vendiendo alcohol y se compran todo lo que pueden. Y se quedan ahí alcoholizándose. Entonces están de vuelta en Caransebeș los austríacos, que a ver cuándo vienen estos, a ver cuándo vienen los húngaros, me cago en todo, que no vienen, porque habían mandado un montón de caballeros húngaros. Y deciden mandar otra tropa a buscar a la tropa húngara que habían mandado a... Madre mía, esto es como... Pilla. Es un poco follón todo, así ya, de primeras. Entonces, llegan los oficiales estos a Timișoara, encuentran a los húngaros, están bebiendo y dicen, hey, queremos también, ¿sabes? Lejos de decirles, no, venga, tenéis que volver, no, quieren unirse. A la fiesta. A la fiesta. Bueno, pero sí. Claro, los húngaros no quieren. No, ¿sabes? Quieren. No quieren compartir su alcohol. Ah, vale. Entonces se monta ahí la de Dios. Empiezan a pelearse y a gritar y tal, y hasta que uno pega un tiro al aire, es cuando se desata ya todo el caos. Le pega el tiro y los locales, o sea, las gentes que vivían por ahí, decían, uy, uy, que vienen los turcos, y se van corriendo a sus casas. Y entonces imagínate la situación. Un civil que dice, los turcos, y luego están ahí los soldados, ¡ay, que vienen los turcos! Y empiezan a pegarse tiros. Ajá. Entonces, los húngaros huyen, otra vez a Caránceres, y allí en Caránceres están, pues, los están esperándoles, pero claro, para cuando llegaron estaba ya anocheciendo, entonces tú ves ahí un porrón de caballos que viene al galope hacia donde estás tú y dices, los turcos. Ya no sabes ni quiénes son. No, ellos tampoco lo saben. Empiezan los turcos, y empiezan a pegarse tiros. Los artilleros también ven, oh, los turcos, venga, vamos a pegarles cañonazos. Entonces están su propio ejército petándose entre ellos. Esto suele pasar, ¿eh? Sí, sí, tío. Y claro, las que se dieron cuenta de que estaban matando a su propio ejército empezaban ¡Halt! ¡Halt! En un alemán que no entendían. ¿Qué es halt? Alto. Ah. Entonces, ellos empezaban ¡Halt! ¡Halt! Pero los otros no entendían alemán. Y de hecho, no solo no entendían alemán, sino que entendían ¡Alá! ¡Alá! Y dijeron ¡mierda, los turcos! ¡Vaya! Entonces ya, pues cuando cesa toda la batalla y llegan los turcos, de verdad, a Caránceres, se encuentran un panorama de 10.000 cadáveres. Wow. O sea, de 100.000 soldados, 10.000 murieron ahí. Por la broma, por las jajas. Sí, uy, unas jajas debió de ser eso. ¿Y qué contaros? Pues si miráis esta batalla de Caránceres, en Wikipedia, ¿sabéis mítico cuadrito que te pone así en plan resumen? Sí. Beligerantes, vencedor o no sé qué. Mm-hmm. Vale, pues te sale, por un lado. Imperio Austrohúngaro, creo, es que no sé si es solo Austria o ya era Austria-Hungría. Bueno, Imperio Austrohúngaro, vamos a poner. José II, 100.000 soldados. Bajas, 10.000 soldados. Y en el otro bando te sale Imperio Austrohúngaro. José II, 100.000 soldados. Bajas, 10.000 soldados. Pero, o sea, ¿murieron todos absolutamente? No. Entonces, ¿cómo es que tenía 10.000 soldados y murieron 10.000? No, 100.000. Tenía 100.000. Ah. Murieron 10.000. Ah, disculpa. Disculpad. Y entonces pone ahí, victoria, pone... Derrota autoinfligida austriaca. Es el nuevo. O sea, esto a día de hoy sería inocente. ¿Gol? Sí, algo así. Yo no tengo ni idea de fútbol. Pegarle un cañonazo a tu propio ejército, sí, lo mismo. Hablando de fútbol. Chiste. No tenemos ni idea, Bea. Chiste, no, chiste. Qué pena, nada de nada. Ya. Quiero disculparme así por adelantado con todos nuestros oyentes, que es muy malo. Esto es un niño que se llama mayor. Abuelo, pon el fútbol. ¿Quién está jugando? Austria-Hungría, le dice. ¿Contra quién? Chiste histórico. Y hasta aquí la sección de Bea. Venga, Qué mala soy. ¿Por qué os traigo un griego? entendéis mi humor. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Nos volvemos a ver el próximo miércoles a esta misma hora, a las 8. Bueno, ya no son las 8, pero a las 8 empezamos en el 100.8 de FM. Si nos sigues a través de internet en infogastegune.blogspot.com o si no, en nuestro Twitter podréis encontrar este programa y todos los anteriores en @r/improvisional. ¡Adiós! Na na na na na na na. Wow. Na na na na na na na.